La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicoje no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas a este lunes primero de junio del año 2020, transitando nuestra decimoprimera semana de Hasta que vuelvan los abrazos por La Retaguardia. Buenos días, Fer. Hola, ¿qué haces? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien, acá estamos. Aquí. Prendiendo las luces del estudio todavía, en una mañana terriblemente fría e insoportable junio. Para quienes estamos en la ciudad de Buenos Aires. Bien, junio. Es junio en su máximo esplendor, creo yo. Así que, bueno, feliz junio también. Sí. Pedro está como... Está casi que con cara de feliz, te diría. Buen día, Pedro. Buen día, G. Buen día, Fer. Sí, me pone muy contento el frío. Lo único que me pasa es que hoy no está Pedro acá. Hoy está la alergia con un poco de Pedro. Bien. Buen día, alergia. Buen día. Gracias por hacerte presente en esta mañana. Bueno, transitando la decimoprimera semana, ¿qué tal? Vamos sumando en numeritos. Y acá acostumbrándonos, digamos, sería, ¿no? Bien, no, bueno, se pueden empezar las apuestas. A ver, claro. Hasta qué semana, no sé, ¿qué pasará? Ponele que continúe. Después de, por una necesidad, este programa y se seguirá llamando igual. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Vuelven los abrazos? Me parece difícil que vuelvan los abrazos, en principio, ¿no? Parecería como complicado, pero si llegan a volver los abrazos, vemos, qué sé yo, no sé. Bueno, decís que me estoy apresurando. Nunca te olvides que es un programa que nació en menos de 36 horas. Bien, me gusta haber instalado también otro número. Bueno, contamos por dónde vamos a ir en el programa del día de hoy. Una de las novedades es que fue detenido en Uruguay Sebastián Romero, el militante del PSTU que participó de la jornada contra la reforma previsional en el Congreso aquel diciembre de 2017. Uh-huh. Bueno, vamos a estar hablando con Martín Alderete, que es abogado integrante de CADEP, sobre este tema, qué es lo que va a pasar con Sebastián. Uh-huh. Aquel famoso 18D y de repente la persona más peligrosa ese día terminó siendo diciendo Sebastián Romero, qué loco, ¿no? Cómo se puede ver tan diferente la realidad, depende de dónde te pares para mirarla. Bien, Patricia Bullrich estuvo celebrando en los medios de comunicación esta detención, dijo que estaba muy contenta. Y bueno, que no estaríamos siendo un país comunista si lo detuvimos a Sebastián Romero, digamos. No pasaría eso en un país comunista. Tranquilicémonos que no. Bueno, la Correpi en diciembre de este año que pasó, hace muy pocos meses, daba en su informe que son más de 7.000 personas las que fueron asesinadas por las fuerzas policiales desde el fin de la dictadura, y tenemos que decir que, bueno, ocurrió otro caso este fin de semana, un chico de 18 años, Lucas Barrio, que fue fusilado por el policía federal Osvaldo Rendichi en la isla Maciel. 18 tiros fueron los que se encontraron en el cuerpo de Lucas Barrios. Vamos a estar también abordando este tema. Vamos a dialogar con nuestro compañero Alfredo Grande, a reflexionar sobre también violencia institucional, estatal, el asesinato de George Floyd en Minnesota y, bueno, la posterior reacción que tuvo el pueblo. Estamos viendo, ¿no?, cómo se manifiestan en distintos estados de Estados Unidos, y a un Donald Trump muy diciendo, che, no somos anarquistas, paremos esto porque la anarquía no puede estar sucediendo, calmémonos, la mayoría de los policías son buenos. Esto es como un hecho aislado. Más o menos así te resumo lo que dijo Donald Trump en el día de ayer. Lo mismo que aplicamos a lo de Sebastián Romero, lo aplicamos aquí. Cuando te escuché, decir que te conozco, pero cuando te escuché arrancar diciendo Estados Unidos, violencia, y vos ponés un medio tradicional y escuchás a la locutora decir Estados Unidos, violencia, y se refieren a las manifestaciones, ¿no? Y nosotros nos referimos a el asesinato de Floyd. Nada, a mí me sigue sorprendiendo cómo la realidad se puede ver de maneras tan distintas. Bueno, acá también en nuestra discusión, o sea, tengo la única verdad no es la realidad, porque depende desde dónde la estés mirando, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Conocé a Kionda, el maestro de dinero más influyente de Japón, supongo, también conocido como el Zen Millonario. Me intriga un montón. ¿Qué es eso? No sé, pero aparece en nuestra difusión. Vamos a hablar con un maestro Zen. Se ve, bueno, esperemos que hable castellano. Me asusta realmente el laburo de nuestros productores, porque estas cosas que nos traen me preocupan, ¿eh? Sí, hay que ser buen productor para conseguir estas cosas. Nos consiguieron la bandana Shiva cuando ni nosotros la conocíamos. ¿No? Así que imagínense el grado de ingenio, digamos, de nuestro equipo de producción y de Silvio Florio, en este caso también, para producir estas notas. Bueno, veremos qué sale, no sé. Tenemos consigna para participar en el día de hoy, y la consigna pregunta: ¿cuál es tu plato favorito para estos días de frío? Dice que incluye breve receta. Bueno, si tenés una breve... A veces, insisto, los audios nos gustan mucho, así que si te copas con un audio al 11-31-81-31-26, si nos querés contar cuál es tu plato favorito para estos días de frío, bueno, nos vamos a poner muy contentes. Bien, y hoy musicaliza una oyente y amiga de esta casa, a quien tuvimos ganas de invitar, así se nos cantó un poco invitarla a Marta Muriago, porque la vemos también atenta a la radio todas las mañanas. Y sí, yo creo que ya los y las oyentes la conocen, porque es una de las fieles contestadoras de consignas, ¿no? Exacto. Así que, bueno, es como no entregamos premios y no regalamos cenas, ni libros, ni nada que se le parezca, bueno, te regalamos que musicalices el programa de hoy, ¿eh? Así que puede ser un premio a la participación cotidiana en la cuestión de las consignas y en otras cosas. Así que, si les parece, arrancamos. A ver qué eligió Marta. Nos adelantaron temazos. Nos adelantaron temazos, sí. Según nuestro productor Julián Bouvier,

Momento de arrancar en Hasta que vuelvan los abrazos con las voces de nuestros funcionarios, funcionarias. Y arrancamos con Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, en el informe diario desde el Ministerio de Salud, que remarcó que no hay que subestimar los síntomas. No subestimemos los síntomas, con síntomas contactamos al sistema de salud, vemos si tenemos diagnóstico y confirmación, nos quedamos en casa no solo para cuidarnos, sino también para interrumpir esta transmisión. Es uno de los mensajes que necesitamos instalar a partir de ahora, en esta etapa que se viene, no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tenemos circulación comunitaria, sino también en cada uno de los departamentos del país, donde puede llegar alguien con algún síntoma. Hemos dejado de escuchar a Carla, que está todos los días desde el Ministerio de Salud haciendo un informe, y que algunos periodistas, algunas periodistas lo desconocen, lo estuvieron reclamando. Entonces digo, bueno, por ahí es necesario mostrar que, bueno, que esto se está haciendo, y también es una necesidad, tal vez, porque parece una vida, vos decís, bueno, sí, no hay que subestimar los síntomas, hay que tener cuidado, decís, todos los días vas a remarcar esto, bueno, por algunas cuestiones que está vienen sucediendo, evidentemente sí es necesario continuar diciendo y remarcándolo. Sí, totalmente. Pero bueno, suele suceder esto, ¿no? Aparece en momentos límites como este, aparece lo que cada uno es, digamos, y aquellas personas que como que no les interesa demasiado el bien común y les interesa más la cosa individual, aparece en estos casos también, ¿no? Esa cosa de decir, no, sí, me bajé la aplicación, pero no le puse, sí, no sé, me dolía un poco la cabeza, pero no le puse, ¿no? O sea, le mentís a una aplicación sin pensar en nada, en que puedes estar enfermo, que todos podemos estar enfermos. En nada, lo que dijiste. Exactamente. Que todos nos podemos enfermar, ¿no? Es la clave. Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, hizo referencia a la carta pública de algunos científicos e intelectuales titulada La democracia está en peligro. Esto pasó ya hace un tiempo, pero bueno, Santiago Cafiero hizo referencia en estos días. Yo lo puedo entender, pero cuesta empatizar. Ese me parece que es la diferencia. Porque vos podés empatizar con quien perdió un familiar, me parece, ¿no? Sí. Ahí me cuesta menos empatizar a mí. De hecho, empatizo permanentemente porque sufro, porque sufro le trato de poner un rostro a los números constantes de contagiados y de fallecidos. Ahora, uno puede entender lo que puede llegar a sentir la gente, uno mismo la siente, con respecto a las medidas de aislamiento, ¿no? Uh-huh. A nadie, digo, esto obviamente que nos ha puesto a todos los argentinos y las argentinas en condiciones realmente complejas, pero bueno, lo estamos llevando adelante todos como sociedad. Nosotros no somos fanáticos de la cuarentena, no existe eso. A todos nos complicó la vida, a nadie es pro cuarentena, en todo caso somos antimuerte nosotros, pero no anticuarentena. No queremos que la gente se enferme, tan sencillo como esto. No queremos que la gente padezca. Bueno, agarro todos los discursos repetidos. Sí. No fue muy original. Vos sabés que su análisis. Me lo imaginaba, y lo he visto en este tiempo, en las veces que ha aparecido, me lo imaginaba como más hábil declarante a Cafiero. Por el apellido. Solo la imagen, no sé. No, por el apellido, más que nada, porque digamos que su abuelo. Está bien, sí, tenés razón que su abuelo era un montón de cosas, pero también era una vil declarante. Sí, quedó muy al descubierto. Mirá, esta pandemia ha dejado al descubierto a los grandes oradores y a los que no, decís, no estaría haciendo lo tuyo. Che, si hay fanáticos de la cuarentena, no sé. Pero que hay barra brava seguro, y ya sabemos quién es la barra brava de la cuarentena, ¿no? Las fuerzas de seguridad están a full, y vamos a hablar un poco de eso también. Bien, Daniel Goyán, ministro de Salud bonaerense, alertó sobre el riesgo de levantar la cuarentena. En 15 o 20 días empezamos a ver las imágenes de Manaus, de San Pablo, de Nueva York, de España, de Italia, es decir, de cadáveres apilándose en cámaras frigoríficas, en los geriátricos, porque esto es lo que tiene esta enfermedad. Es decir, es muy contagiosa y en un periodo muy cortito de tiempo, si esto se distribuyera a lo largo del año, el sistema aguanta. Ahora, cuando pasen un mes y medio, dos meses, es las imágenes que vimos. Bien, esto en respuesta a un discurso de la oposición que se hace cada vez más fuerte con esto de que no se soporta más, que hay que levantar la cuarentena, que sí. Cómo se sigue. No es demasiado fundado y si bien empieza a haber un quiebre con la oposición que está gobernando en la ciudad sí. de Buenos Aires, por ejemplo, difiere mucho el discurso que viene haciendo quienes gobiernan ¿cómo es y la quienes no. Infectadura, malísimo. Infectadura. Albertítere hay que reconocer que es bueno, pero infectadura es malísimo como simbólico, digamos, ¿no? Uh-huh. Albertítere es muy bueno, realmente. Hay que reconocerle a él. Bien, María Servini, jueza federal, hizo también referencia a una cuarentena que dijo, bueno, ya la gente tiene que salir a trabajar, está pidiendo, pero no lo dice desde el lugar de una necesidad de hambre, sino como que está cansada en la casa, está cansado de estar en la casa. Bien. De todas maneras, no la vamos a escuchar haciendo esas declaraciones, sí habló del rol de los servicios de inteligencia. Uno tiene derecho a tener libertad para poder hablar, para poder expresarse en un mail, y no tienen... No tienen derecho a leer lo que uno está diciendo. Pero no es un problema de ahora, es un problema que ha existido siempre. Yo creo que sí, que el gobierno tiene que poner fin a todo eso. Pero eso no quiere decir que desaparezca el servicio de inteligencia, porque el Estado lo necesita. Este audio se lo pedimos a la AFI porque se escuchaba como grabado, ¿no? Estaba intervenido, decís. Era una escucha, sí. Bueno, ella contaba que bueno, que sus teléfonos, que ella sabía que estaban intervenidos, le preguntaron cuándo y dijo que en los años 90 sabía que su teléfono estaba intervenido y que siempre se cuidó de lo que estaba diciendo, de todas maneras que estaba mal, pero había una naturalización también en el discurso de que bueno, esto se hace, se hará y se hizo toda la vida. Es que es una de las personas en tanto... jueza electoral más poderosas en el marco del sistema democrático. Uh-huh. Es la jueza que decide quién se puede presentar y quién no, y ni más ni menos. Bien. Patricia Bullrich, presidenta del PRO, habló de el rol. Tardaste mucho en decir del PRO. Del rol de Juntos por el Cambio. Bueno, el rol que tiene, vamos a dejar que lo diga ella. ¿Quién es Diego Alves? Es el arquero que más penales atajó en la historia del mundo, es brasilero. ¿Y? Así que ahí vamos a estar nosotros. Eso va a ser Juntos por el Cambio. Va a atajar todos los penales. Los cambios que estratégicamente generó Chávez en Venezuela, que fueron los cambios de la Constitución, el sometimiento de la justicia, el borramiento de todos los organismos de control. Bueno, son todas las cosas que nosotros hoy, creo que con el número que tenemos en diputados y el poder de veto que tenemos en el Senado, estamos en condiciones de frenar realmente aquellas cosas que el poder, digamos, quiere hacer para generar una nulidad de la impunidad. Bien, son algo así como el Mesías. Vienen a salvarnos por lo que está diciendo Patricia. ¿Quién es Diego Alves, Fer? ¿Quién es quién? Diego Alves, acaba de nombrar a Diego Alves. Dice que es el arquero que más penales atajó en la historia. O brasilero. La verdad que no tenía ese dato, las analogías futbolísticas de Patricia Bullrich. No, igual me preocupa una cosa un poco más. Habla de un tal Beto que tiene mucho poder en el Senado. Yo quiero saber quién es este Beto. Sí, es verdad. Es verdad. Será el famoso anillo. Puede ser el también. El capitán, es milico. Bien, le seguimos escuchando un chiquitito más a Patricia Bullrich. Ah, insistís. Bien. Sí. Los epidemiólogos no hicieron una política sanitaria, eso es lo que pasa. Entonces el virus circula, y nos habían dicho que todo esto era para aplanar la curva. Ahora, se fue para arriba, entonces, ¿dónde falló? Bueno, también, ¿no? Es consecuente con lo que viene diciendo hace tiempo, que bueno, que se viene fallando, que bueno, que evidentemente no pronosticaron. Bueno, que nos digan con certeza cuándo esto termina, porque no nos están diciendo, es más o menos coincidente con lo que decía la semana pasada. Uh-huh. Ahora, en sus críticas incluye a Larreta, supongo, o solo alcanzan al gobierno nacional. También me preguntaba lo mismo si Quirós, por ejemplo, si bien nada es la parte, ¿no? El médico, el ministro de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que también se habla del gran esfuerzo que se está haciendo y también hace análisis de la curva. Me preguntaba si también lo mencionaba él. Es como que no, como que las referencias me parece que van más para el Estado Nacional. Uh-huh. De madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaban por esta tierra, mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, ten cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. Ay, son iguales. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Bueno, venimos tranca con la música que ha elegido nuestra amiga Marta Muriago. Estábamos escuchando a Gustavo Pena, el príncipe con pensamiento de caracol en la mañana de La Retaguardia. Y hasta que vuelvan los abrazos, nos metemos en la primera entrevista, si les parece, Giselle, Pedro, porque supimos en estos días acerca de la detención de Sebastián Romero. ¿Se acuerdan del 18 de diciembre del año 2017, frente al Congreso Nacional? Enorme manifestación popular intentando evitar la sanción de la reforma previsional. Una feroz represión policial, persecución que duró durante horas por todo el centro porteño, un montón de gente perseguida con las motos policiales hasta Constitución, incluso hubo denuncias de los barrios. Bueno, la persona más peligrosa de ese día fue Sebastián Romero, para los medios tradicionales de comunicación, que apareció en una foto y en algunos videos allí como disparando lo que se dio a conocer como un mortero casero. Finalmente, después de casi 2 años de estar prófugo de la justicia, lo engancharon en Uruguay y queremos charlar con su abogado, que es Martín Alderete, que es parte de CADEP. Sebastián Romero es militante del PSTU, uno de los partidos de izquierda aquí en Argentina. Le damos la bienvenida a Martín Alderete. ¿Cómo estás? En la retaguardia, Fernando Tevélez, Giselle Rivalov, Pedro Ramírez Sotero. Hasta que vuelvan los abrazos, se llama este programa de la mañana de la cuarentena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, finalmente detuvieron a Sebastián. ¿Cuál es su, en principio, cuál es su situación hoy, digamos? Bueno, él está, fue detenido y llevado en su momento a la delegación de Interpol en Uruguay. Tuvo en el día de ayer la audiencia ante la Fiscalía Uruguaya y ahí hizo saber que no se iba a negar al pedido de extradición del Estado argentino, con lo cual fue alojado en el penal de libertad en Montevideo hasta que se formalice el pedido del Estado argentino, que tiene 30 días para efectivizarlo. Así que bueno, estamos en contacto con el juzgado y con Cancillería para que se haga, se efectivice lo antes posible, cosa de que pueda ser trasladado a nuestro país. Y teniendo en cuenta que un compañero del mismo partido, Daniel Ruiz, del mismo partido que Romero, y un integrante del Partido Obrero, César Aracaki, bueno, y Dimas, también Ponce, del Partido Obrero, estuvieron todos criminalizados y algunos de ellos, como en el caso de Ruiz, presos. Es de suponer que Romero vuelve acá, queda preso y va a juicio. Sí, por un lado lo que objetivamente complica la situación de la libertad son los 2 años y medio en la que él no estuvo a derecho, como se dice normalmente, uh-huh. Con lo cual, digamos, existiendo objetivamente riesgo de fuga, van a negarle seguramente la libertad, y igualmente va a ser una pelea que vamos a dar justamente porque lo que se pudo ir comprobando a partir del proceso que le siguen a Ruiz y el juicio oral que está en trámite, digamos, que todavía no terminó, pero lo que sí se pudo hacer es ir determinando que en realidad las acusaciones son absolutamente vacías de contenido, digamos, ¿no? O sea, lo único que se utilizó contra Ruiz y mucho más fuerte contra Sebastián Romero es esa imagen donde le endilgaban disparar contra las fuerzas de seguridad una especie de arma tumbera, digamos, ¿no? Cuestión que nosotros pedimos durante más de un año que se perite a ver qué era lo que habían utilizado, y finalmente en la instancia de juicio se pudo determinar que era un elemento pirotécnico que no genera ningún proyectil, que el riesgo más alto es para la persona que lo manipula, y que efectivamente, como se vino diciendo desde el 18 de diciembre de 2017, utilizaron esa imagen de Sebastián Romero. A algunos les puede parecer, una provocación, una actitud a los que a algunos les puede parecer poco agradable, pero lo cierto es que lo único que estaba haciendo Sebastián Romero es manipular un elemento pirotécnico, digamos, poniendo cara frente a una situación donde, viéndolo todos los videos en la causa, se puede ver que en ese momento lo que estaba ocurriendo era una feroz represión policial con balas de goma hacia todos los manifestantes que estaban en la plaza ese día, ¿no? Uh-huh. Buen día, Martín. Giselle Rivalov te saluda. Primero preguntarte cómo está Sebastián, cómo está él. Y después, bueno, ayer escuchábamos a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, festejar esta detención de Sebastián y preguntar cómo complica, ¿no? Aparte de este tiempo que estuvo prófugo, porque vos estás diciendo, hablo de Patricia Bullrich porque también lo pusieron en un lugar como la peligrosidad, como decía Fer recién cuando arrancaba la entrevista, la peligrosidad que tenía Sebastián con este mortero, y vos estás diciendo que la peligrosidad es para el quien la está manipulando. Bueno, pero ¿cómo complejiza? ¿Qué es lo que está qué es lo que puede complejizar toda esta causa? Bueno, por un lado, afortunadamente Sebastián está bien, fue bien tratado al momento de la detención y está alojado en un lugar donde hay personas que están esperando por la extradición, digamos, o sea, es un pabellón donde él está en condiciones, digamos, de relativa tranquilidad, más allá de la privación de libertad, y por lo que sabemos, que nos transmitió el abogado defensor de allá, toda su volver e intentar enfrentar la justicia argentina en este contexto donde más allá de la complicación del no haber estado derecho durante más de 2 años, digamos lo que él sostiene es que justamente si bien nunca están dadas todas las garantías, en el momento en que el macrismo estaba en el gobierno, claramente él era un perseguido político puntual, no solamente por lo que decían los propios funcionarios en los medios de comunicación, sino porque se puso precio a su cabeza y el ofrecimiento de recompensa era superior incluso a los ofrecidos en los casos de genocidas prófugos, ¿no? Con lo cual, claramente no había ningún tipo de garantía de poder defenderse con cierta posibilidad. Y en relación a lo de Patricia Bullrich, claramente lo que complejiza, entendemos nosotros, es el nivel de estigmatización de la situación. O sea, si se fuera a la situación objetiva, más allá de que efectivamente en el marco de la causa se comprobó a partir de la situación que se dio ese día, que hay personal policial fundamentalmente con lesiones leves, pero con lesiones normalmente de pedradas, lo cierto es que no hay ninguna filmación, ninguna declaración donde se acredite de alguna manera que Sebastián Romero produjo algún tipo de lesión. Con lo cual, objetivamente estamos frente a una situación de que se está imputando a alguien por la manipulación de un elemento pirotécnico que no se ha comprobado que haya lesionado a nadie. Entonces, utilizar un elemento pirotécnico por sí solo no es ningún delito. Uh-huh. El problema no es ese, el problema es que se lo mostró como el emblema de la violencia, y eso, desgraciadamente, sobre todo por la difusión y digamos y el ensañamiento de algunos medios de comunicación masivos, hizo que en su momento incluso se dificultara la solidaridad de organizaciones populares en algunos casos. Hoy por hoy esa situación y ese nivel de estigmatización necesariamente va a influir en los operadores judiciales que tengan que decidir e incluso en algunos sectores a nivel político. Entonces, nosotros entendemos que el problema principal es ese. Después, desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista de la causa, entendemos que no hay ningún delito que achacarle y van a intentar de alguna manera sostener la misma imputación que llevaron adelante contra Daniel Ruiz, que es la intimidación pública, la resistencia a la autoridad, y tal vez le quieran agregar alguna otra cosa, pero lo cierto es que como venimos diciendo, es una acusación vacía de contenido, ¿no? Claro. Estamos charlando con Martín Alderete. Él es abogado integrante de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, CADEP, y está representando a Sebastián Romero, que fue detenido el sábado en el Uruguay y que seguramente será traído a la Argentina para ser juzgado aquí. Martín, cuando uno piensa, vos hacías referencia recién al gobierno de Macri, de Bullrich, piensa en ellos armando esta causa claramente con finalidad política y de disciplinar a la población que estaba movilizada o que pretendía movilizarse. ¿Cambia algo de eso ahora que la democracia y los actores democráticos suelen decir que la justicia es independiente, pero vos y yo sabemos que no? ¿Cambia en algo el que haya cambiado el gobierno en la situación de Sebastián ahora que si lo hubieran detenido hace 2 años? A ver, sí, cambia y no cambia, en el sentido de que efectivamente del 83 a esta parte, todos los gobiernos, absolutamente todos, han utilizado el poder judicial como forma de criminalizar, judicializar e intentar domesticar la protesta. Yo en los últimos 20 años he intervenido en diferentes causas con los diferentes gobiernos. Lo cierto que lo que sí cambia es que claramente, como vos decías, el gobierno de Macri lo había utilizado como un objetivo político. De hecho, la detención de Daniel Ruiz entendemos que se dio como una forma de extorsión para que alguien dijera dónde estaba Sebastián Romero. Entonces, lo estigmatizaron, lo convirtieron en el símbolo de la violencia y cuando lo quisieron ir a detener, no lo pudieron detener. Entonces, claramente se lo estaba persiguiendo y justamente si hubiera sido detenido en el marco del gobierno de Macri, entendemos que hubieran existido muchísimas menos garantías, sobre todo porque salió a la luz el nivel de manipulación grosera del Poder Judicial del gobierno de Macri. No porque otros gobiernos no lo hayan utilizado eso, digamos, ¿no? Pero claramente, y nosotros lo sufrimos con la detención de Ruiz, iba a ser mucho más complejo todo. Entonces, en este sentido, entendemos que, Sebastián Romero no es el objetivo político del gobierno de Alberto Fernández, pero la lógica de funcionamiento del Poder Judicial y de las instituciones en general, de intentar utilizar la herramienta judicial para criminalizar y judicializar la protesta, no va a desaparecer por arte de magia, con lo cual entendemos que va a ser una dificultad. No es lo mismo que durante el gobierno de Macri, pero bueno, nos vamos a encontrar con los mismos problemas de siempre, digamos, ¿no? Claro. Intentando demostrar que el derecho a la protesta y el salir a protestar no es ningún delito. Martín, gracias por este contacto aquí en esta radio. Somos de los que pensamos que en circunstancias de un estado represor el pueblo tiene derecho a tirar una piedra o a defenderse sin ser por eso calificados como delincuentes ni tener causas judiciales, como mínimo pensamos eso, digo. Así que la verdad es que preocupa la situación de Sebastián y mucho preocupó en estos años y nos preocupa ahora saber que está detenido y que seguramente no va a haber demasiada agitación, digamos, más allá de el sector partidario de la izquierda y las organizaciones sociales más vinculadas a la izquierda que levantaron la voz en todo este tiempo por Ruiz, por Ponce, por Aracaki y por el mismo Romero. No va a haber muchas más voces que esas, que son muchas, pero que también son insuficientes. No son todas las que deberían estar diciendo que Sebastián Romero se va a convertir en un preso político de la democracia. Te dejamos un abrazo. Gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Hemos charlado con Martín Alderete, es integrante de CADEP, la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo. Habrá que esperar cómo vuelve Romero. Yo creo que los medios tradicionales en este 24 horas de noticias, la noticia rápida y el McDonald's de noticias, es como que le van a prestar atención. Romero fue una parte importante del circo, ¿no?, mediático. Le dieron, le estuvieron dando atención, así que supongo que continuará hasta que se dé la extradición. Totalmente. Para muchos Romero es un gallo, ¿no? O sea, hubo quienes lo levantaron incluso a la calidad de ídolo. Así que en todo caso también podemos dedicarle esta canción. No sé si nos estará escuchando en Uruguay. Gallo rojo, tan valiente, comandante de este barrio. No importaba si eran 10, si eran 20 o si eran 1000. Eras grande, son de mayo. Hoy la gente va dormida, nadie puede despertarlos. Es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida, que despiertes a toda la sangre que está dormida. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías y mañana será todo el barrio el que te siga. cuando suba la marea. Yo me quedo en este barrio porque llevo tus zapatos y tu sangre caminando. Y mañana serán 10, serán 20 o serán 1000. A tu lado son de mayo. Hubo un tiempo que peleabas y ese tiempo va llegando. Es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida, que despiertes a toda la sangre que está dormida. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías y mañana será todo el barrio el que te siga. Abrazos. Por la retaguardia. Es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida, que despiertes a toda la sangre que está dormida. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías. Mañana será todo el barrio el que te siga. Esa es un poco nuestra esperanza, ¿no? Que algún día esta cuadra sea como vos querías y mañana el barrio y así. Hay días que nos levantamos pensando en que eso será y otros días en los que nos levantamos pensando que eso no será. En cualquiera de las dos circunstancias, la radio nos ayuda a creer que sí. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna para participar en el día de hoy. Sí. La consigna tiene que ver con la comida. ¿Para qué la estoy buscando? Es que ¿cuál es tu plato favorito para los días de frío? Ahí está. Pero digámoslo, tuvimos indefinición hasta último momento en cuanto a la consigna. Si elegíamos la de hoy, si elegíamos la que finalmente será la consigna de mañana, que no la vamos a tirar hasta último momento para no confundir. No, no generemos confusión, por favor. Llamando a la confusión general. Pero te agarró, bueno, ahí un blanco entre... ¿Cuál es tu plato favorito para estos días de frío? Y copate y nos incluís una breve receta. No sé cómo es una breve receta, porque los condimentos tienen que estar, los procesos tienen que estar, no sé cómo sería, ¿no? Bueno, pero intentalo, una breve receta. Uh-huh. ¿Y cuál es tu plato favorito para estos días de frío? Y te comunicás al 11-31-81-31-26. Tenemos un problema con esta consigna que es que son largas las respuestas. ¿Qué hacemos? Yo tengo una receta acá, me tiraron una receta. Mónica, bueno, dice... Si no nos encanutamos la receta también, como por ahí. Dos sopas. Dos sopas. Te invita Mónica, una de cabellos de ángel que... Yo no puedo dejar de pensar que hoy tengo que operar América Resiste con Ángel Fernández Sheckman y me imagino esos rizos de Angelito en la sopa y digo, no quiero esa sopa, paso. Y si no, la sopa de puerros y papas que viene con la receta. ¿Qué hago? Díganme ustedes, ¿qué hago? Una es la de cabellos de Ángel y la otra, la puerro de y papa. Puerros y papas. Me gusta la de puerros y papas. Igual, perdón, ¿cuál es la receta de una sopa? ¿Cómo no, la receta de una sopa? Claro, si es sopa de puerro y papa, cortás el puerro de la papa, no, lo tirás en agua. No entendés nada. Le estás pifiando. Nada, A ver, leo entonces. calentar una cucharada de manteca y aceite y saltear una cebolla chica picada y 3 dientes de ajos. A los 5 minutos agregar 2 papas y 2 puerros. Gordito, picado grueso, rehogar, agregar... Ah, tiene salamín. Tiene picado grueso. Claro. No confundas, Pedro. 1 litro de caldo hay que agregar. Cocinar hasta que las papas estén cocidas. Licuar todo, agregarle 100 gramos de crema, sal y pimienta. Añadir caldo si es necesario. Ah, es una sopa violenta. No, sí. No. Pero, no estigmaticemos a la crema. Pero espera, si hacemos sopa en lugar de puerro y papa, hacemos sopa de berenjenas y no sé, y cebolla. Yo creo que es igual. Creo que está quedando en evidencia que Tevele no tiene ni la más pálida idea de sopas, ¿no? No, gracias. Me encantó la receta, quiero decir. Y gracias. Quiero decir igual gracias. La sopa, por favor, se pone a abrir todo. ¿Sabes qué? Todo te voy a decir una cosa. Me gustaría que Agustina Sandoval no esté en clase en este momento para estar sentada acá y contestarte como tiene que contestarte estas cosas, porque ella es especialista en sopas. En sopas. Y yo pensé que eran los guisos. Los guisos y la sopa son su especialidad y tiene sus trucos cada sopa. Voy a hacer la sopa de puerro y papa porque me encantó. Acá Carlos dice, mi plato favorito es el arroz peruano o cualquier menjunje con mucho picante. Feliz junio, nos dice. Y después agrega como emergencia una sopa de fideos chinos que venden en el chino. Una sopa de... Ah, los fideos chinos son los finitos. Esos, los ultra finitos. No sé, finitos. Porque dice que es la que venden, ¿no?, en el chino, así que no sé de qué está hablando. Pero bueno, es su arroz peruano con cualquier menjunje con mucho picante sería el favorito. Hay que comprar la bandejita de las verdulerías que ya te viene todo hecho. Tirás eso adentro. No, sacrilegio. No me digan. Qué tremendo. Che, escuchame, claro, mirá. Justamente mirá. Dos fundamentalistas de la cocina, me parece igual, ¿eh? Pedro y yo, me parece que... Escuchame, que Giselle, mirá. Que gusta. Mirá lo que voy a hacer, ¿eh? Fer, hacer guiso de lentejas es agarrar las lentejas, tirarlas en una olla con un montón de cosas. No, listo, no, se claro acabó. ¿Ves? La lógica varía para las comidas que le gustan a él. No, lo está diciendo cara muy enojado, ¿eh, Pedro? Pero esperá, lo que yo digo es un guiso de lentejas y un locro más o menos cambian los ingredientes, pero vos más o menos lo cocinás parecido. Las sopas también cocinás todo igual. No. Cambian los ingredientes. Para. No, es todo un mundo, me parece. Yo desconocía el mundo de las mundo sopas. Sopa, yo era, hay ella, un mundo yo, sopa. Sí, era, hay un mundo sopa. Yo era media mafalda cuando era chica, no me gustaba la sopa, y de grande descubrí un mundo sopa y me ha sorprendido como de una manera poderosa. La sopa no es lo mismo si tiene un algo crocante, como por ejemplo un pancito viejo salteado con aceite, tipo crutón, eso ya le cambia la sopa. Un poco de queso, sí. Alguna semillita, como la semillita de calabaza cuando haces una sopa de calabaza. Sí. Digo, hay variedades que hacen que la sopa se transforme. Pero yo no niego la variedad, yo digo que se cocina todo igual. No, de ninguna manera. Bueno. Y también la variedad de condimentos que le podés poner, aderezos o lo que sea. Hay una sopa que se llama dal, D-A-H-L, que lleva unas lentejas turcas y lleva salsa de soja. No sé, es una delicia esa sopa. Un día, bueno, me invitaron a comer y era como que quería comerme 20 platos de esa sopa. Mira. Sí, hay todo un mundo, Tevele, por descubrir. Bueno, descubriré entonces el mundo sopa próximamente. Necesitaré otra cuarentena para que Sando, que está acá a full con los guisos, esté también a full con las sopas, ¿no? Y animarme a probar yo también. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. La semana pasada, integrantes de Historias Desobedientes, que son hijas fundamentalmente, pero no solo hijas, también hijos y otros familiares de genocidas, se reunieron virtualmente, hicieron una actividad pública para presentar lo que es su segundo libro. Y si nosotros analizamos la corta trayectoria todavía de Historias Desobedientes, que ya tengan dos libros es algo que da cuenta de la urgencia que tienen por contar sus historias y por, de alguna manera, sumarse y ser aceptados y aceptadas dentro del movimiento de derechos humanos. Hay que recordar que ellos aparecieron por allí por mayo-junio del 2017, en el momento de la cuestión del 2x1 y cuando sale una entrevista que la revista Anfibia le hace a quienes en ese momento era Mariana D., y ahora todos sabemos que es Mariana Dopazo, la ex hija de Miguel Echecolás, quien fue jefe, uno de los jefes de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, sanguinario y por suerte todavía preso en cárcel común. Y esa entrevista con Mariana lo que hizo no es que un montón de gente empezara a pensar eso, sino que un montón de gente que pensaba eso en silencio, un montón de pibas y pibes de 35, 40, 45 años, que pensaban eso y que tenían esos problemas intrafamiliares, se animaran a pensar que había otras personas que sentían eso. Y no era poca cosa. Y empezaron a juntarse. Y la primera reunión que tuvieron fue un día del padre. Se juntaron un día del padre a rechazar a sus padres y fue medio de casualidad, aunque Freud diría que no. La semana pasada charlamos aquí en La Retaguardia, en Oral y Público, con Analía Kalinek, que es una de las referentes principales del grupo de Historias Desobedientes a propósito del libro, y vamos a escucharla, si les parece. Decidimos publicar nuestro segundo libro, que es, bueno, un producto del trabajo que venimos haciendo. Quedaba de esta reflexión, ¿no? Como de este primer libro que sacamos, donde aparecían nuestros testimonios, ¿no? Escritos desobedientes, donde había 18 autores, todos dando su testimonio, ¿no? Después de una recopilación de textos escritos colectivamente, a este pasar, bueno, del decir al pensar ese decir, ¿no? Este libro es un libro más reflexivo, ¿no? Es un libro testimonial, es un libro que bueno, recopila reflexiones, las primeras que se hicieron en torno al surgimiento del colectivo, en lo que fue el primer encuentro internacional de Historias Desobedientes a fines del 2018, y tiene que ver con pensarnos a nosotros mismos junto con otros actores de la sociedad. Otra firma que me sorprendió gratamente es la de Mariana Dopazo, de la ex hija de Echecolás, por esta cosa de que se habían conformado dos grupos y ustedes se establecieron, digamos, como Historias Desobedientes, y me pareció interesante, además siempre es interesante el aporte, la mirada de Mariana, y está muy bueno su texto, pero también está muy bueno, me parece, que su texto esté como parte del libro de Historias Desobedientes. Sí, sí, obviamente Mariana siempre fue un referente, digamos, y como también la presentamos en la biografía y en las referencias que ponemos al final del libro, formó parte del proceso de constitución de Historias Desobedientes. Ella, en su momento y actualmente, toma la decisión como de no militar y no participar activamente dentro del colectivo, pero no deja de ser una referente. Y ella también está en esa línea como del cambio de apellido, y que después retoma Daniel Feirstein, ¿no? Que desde su disciplina puede hacer esas lecturas, ¿no? Estos distintos posicionamientos subjetivos, ¿no? Que no se contraponen, ni mucho menos, me parece que son distintas formas de atravesamiento en los cuales uno resuelve su propia historia, que tienen que ver entre el abandono de un linaje o la refundación, ¿no? Nosotros entendemos al hecho del cambio de apellido también como una cuestión reivindicatoria, como una cuestión de empoderamiento, como una cuestión de elección, ¿no? Como también entendiendo más en el caso de Mariana el estigma del apellido con lo que representa, digamos, un apellido como Echecolás y las consecuencias emocionales y sociales. Ella lo relata en aquella nota en Anfibia donde pagar con una tarjeta de crédito era tortuoso en relación a la condena social que recibía el solo hecho de que lean su apellido, ¿no? Entonces, esa posición de necesidad de cambio de apellido es franca, es genuina, pero no se condice con la que elegimos otros, ¿no? Digamos, yo estoy en las antípodas del recorrido de Mariana cuando mi papá me está pidiendo que yo me vaya de la familia y yo me estoy plantando y le estoy diciendo, andate vos. Claro, Kalinek tiene una demanda civil de parte de su padre, Eduardo, que fue uno de los genocidas, uno de los más feroces torturadores en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo, ¿no? Por eso ella dice, yo estoy peleando por mi apellido, mientras Mariana Dopazo se lo cambió. Pero hay que entenderla también, ¿no? Mariana suele contar ir a un lugar y pagar con la tarjeta de crédito, por poner una banalidad en el camino, ¿no? Y significaba que quien agarraba leyera el apellido Checolás y le preguntara inmediatamente si tenía algo que ver. Y ella no estaba precisamente orgullosa, así que también claramente se entiende. Y en este doble espejo puede verse la cuestión del respeto por la decisión de cada una de las personas, ¿no? En este tipo de historias. Ronda de noticias en La Retaguardia. Detuvieron a Sebastián Romero, el obrero de General Motors Rosario y militante del PSTU. Fue detenido en Uruguay el sábado pasado. Recordamos que Sebastián fue criminalizado cuando se difundió una imagen de él tirando pirotecnia en las históricas movilizaciones contra la reforma previsional de 2017. Miles de personas, agrupaciones y organizaciones de derechos humanos exigen su inmediata libertad. Ampliaron a toda la ciudad la cautelar que ordenó protocolos en los barrios vulnerables. La justicia hizo lugar a la ampliación y ordenó al Ejecutivo que los protocolos se apliquen también en villas, asentamientos y barrios vulnerables que no se encuentren incluidas en las comunas 4 y 8. Aerolíneas Argentinas suspende a 7.500 trabajadores. La suspensión será en principios durante junio y julio. Los afectados y afectadas, mientras tanto, cobrarían el 75% de su salario actual. Es imprescindible habilitar la discusión salarial para los estatales bonaerenses. Así lo planteó Oscar de Isasi, secretario general de ATE bonaerense, en una nota enviada al gobernador y a la ministra de Trabajo Provincial. Gatillo fácil en Isla Maciel. Osvaldo Rendichi, policía de la Federal, fusiló y vació su cargador contra Lucas Barrios, de 18 años, que estaba desarmado y no lo había atacado. Le disparó 18 veces. El fiscal Elvio Laborde, de la UFIG 3, dispuso la aprehensión del efectivo. Solicitada del sector universitario y científico en favor de un impuesto a las grandes riquezas, Pérez Esquivel, Paenza, Sarlos, Pampa, Conflict, Rabinovich y un amplio espectro de rectores, investigadores y representantes gremiales de todo el país hacen público el apoyo a un impuesto a las grandes riquezas. Aseguran que en el marco de la pandemia de COVID-19 se vuelve necesario discutir cómo se va a distribuir los costos de la salida de esta crisis sanitaria, económica y social para que estos no recaigan sobre los hombros de los sectores históricamente vulnerados. La causa penal contra los trabajadores de Kimberly Clark, la misma unidad fiscal de Quilmes que ordenó su desalojo y detención, finalmente archivó la causa contra los trabajadores de Kimberly Clark por la toma de la planta papelera de Bernal y terminó con la persecución judicial. Estamos preocupados por la desocupación que se viene. El líder de la UPCN y adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, señaló la preocupación de la central obrera por la pandemia. Estamos preocupados por la desocupación que se viene. Además, reiteró que la CGT no está dispuesta a una reforma laboral. 637 nuevos casos de coronavirus. Suman 16.851 positivos en todo el país. Ahuyenta un miedo que tranca mi libertad. Se quedaría por siempre conmigo adentro, pero yo sé que no hay modo de echarse atrás. Me dice cosas que me hacen creer en algo y me retiene si quiero empezar a andar. Le digo chau y se queda acongojado, pero yo sé que nos vemos en el final. Le digo chao y se queda esperanzada, pues sabe que mi camino termina acá. Al mismo tiempo que me pone una cadena, ahuyenta miedo que tranca mi libertad. Se quedaría por siempre conmigo adentro, pero yo sé que no hay modo de echarse atrás. Me dicen cosas que me hacen creer en algo y me retiene si quiero empezar a andar. La vida dice que sí, la vida dice que no, pero yo sé que nos vemos en el final. Su cara me lo negó, su cara me lo afirmó, pues sabe que mi camino termina acá. No, no, no, no, no. La vida dice que sí, la vida dice que no, pero yo sé que nos vemos en el final. Eduardo Darnauchans, al mismo tiempo. Me lo afirmó, pues sabe que mi camino termina acá. En el final, le digo chau y se queda embarazada, pues sabe que mi camino termina acá. Al mismo tiempo que me pone una cadena. Era muy parecido. Dana Chaus y Cabrera. Ahí, ah, ahí que abrí la tapa del disco, lo vemos a Cabrera. Estábamos charlando con Giselle. Giselle decía, pero parece Cabrera. Bueno, había. Es tan característica su forma de cantar que dije, bueno, se parece muchísimo. Totalmente. Es tan característica la forma de explotar cada tanto de la sociedad americana, ¿no? De norteamericana, para decirlo, o estadounidense de América, para decirlo mejor, o yankee, no sé cómo le quieran decir. Bueno, es tan, tan particular esa manera, viste, que cada tanto se da como una explosión y manifestaciones como las que se vieron en todos estos días, y en particular ayer hubo una secuencia, digamos, hay un video circulando de muchas manifestaciones al mismo tiempo, guardando la distancia en por lo menos 40 ciudades de Estados Unidos, que ahora están con toque de queda por la noche. Toque de queda, no podés salir a la calle, y alguna gente sale igual a la calle y se genera la represión policial. En ese momento está hoy Estados Unidos en el medio de ser uno de los países con más contagios por COVID-19, y se nos ocurría que estaba bueno reflexionar acerca de esto con el doctor Alfredo Grande en su columna, así que lo tenemos en línea y estamos dispuestos a escucharte y a que nos ayudes a pensar, como siempre. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, si tengo tiempo, después voy a dar mi receta preferida. ¿De sopa? Bien. ¿De sopa o...? No, ¿qué es sopa? Ah, la receta... No, no, no, no, pero es casi un secreto de Estado, así que bueno, merece. En este programa o en otro. Bueno, lo primero que me gustaría señalar es que en realidad no es un tema de racismo, ¿no? Es decir, el racismo es otra de los nombres del fascismo, ¿no? Es de la misma manera que el demonio tiene muchos nombres, algunos incluso puestos por el mismo Dios, eso lo explica muy bien Anatole France en La Rebelión de los Ángeles. Racismo es otro de los nombres del fascismo. Realmente Estados Unidos es una... que se nos vendió como la gran democracia del norte, es el gran fascismo del norte, ¿no? No es el único, pero es el más importante. Entonces, lo que creo que a nosotros nos debe preocupar es que hay un fascismo, por así decirlo, mínimo y no tan mínimo, ¿no? Vital y no tan vital porque es letal y no es anónimo porque hay nombres y apellidos, tolerado hace siglos, ¿no? Tolerado desde lo que podía haber sido la trata de esclavos, porque en realidad pensemos que Estados Unidos se industrializa a través de la esclavitud, ¿no? Es decir, la fuerza de trabajo, lo que hoy podría ser una computadora, eran cuerpos, ¿no? Cuerpos, además cuerpos atrozmente torturados, ¿no? No sé si recuerdan esa novela Raíces, por ejemplo, que puso la cosa así al negro vivo, ¿no? Bueno, ese fascismo, digamos, de construcción socioeconómica se cree, no sé si por ingenuidad, por estupidez o por ambas cosas, pues yo siempre digo que el mal de muchos consuelo de cómplices, ¿no? Que se solucionó con la guerra civil, ¿no? Con Lincoln y la libertad civil y todo eso, y bueno, claramente no es así. Ese fascismo de un imperio, ¿cómo un imperio puede no ser fascista? Es un imperio, y lo seguirá siendo. Ahora, aparece frente a cierto, lo que llama el analizador espontáneo, ¿no? Que es justamente el asesinato. Ayer estaba viendo, increíblemente, una reportera muy interesante en TN, que estaba relatando los hechos ahí en vivo, ¿no? Pero el Zócalo decía la muerte de, ¿no? ¿No? El periodista dijo por ahí asesinato, ¿no? Pero es muy diferente, ¿no? Siempre recordamos ese famoso tema de asesinaron a Kennedy, el Che Guevara murió, ¿no? Es decir, que de pronto el asesinato solamente es cuando son de los nuestros, si son de los otros son muertes, ¿no? Hace acordar la obra de Darío Fo, muerte accidental de un anarquista también. Bueno, este asesinato es coherente, consistente y creíble dentro del fascismo. El fascismo asesina por goteo, asesina por inundación, asesina baja intensidad, el hambre es un crimen, el hambre es una de las armas del fascismo, o sea, asesina. El fascismo básicamente, si uno quisiera contestar, ¿viste? ¿Y qué es el fascismo? Bueno, es una política pública que incluye el asesinato. Uno de los nombres de asesinato fue la solución final. Evidentemente, cuando uno ve, lee, porque ver no, nunca estuve en Estados Unidos, que, por ejemplo, siendo una minoría negra, es una mayoría en las cárceles, algo te debe, alguna pregunta te tenés que hacer. Claro, ahora, Alfredo, cuando uno ve las manifestaciones que se generaron a partir del crimen de George Floyd, y creo que fundamentalmente... no solo del crimen, sino también de la filmación y de la difusión. Digo, no sé si hubiera sido lo mismo si no se hubiera visto, ¿no? Ya había pasado con los otros pibes negros que habían sido asesinados por la policía. Como que la sociedad estadounidense reacciona si lo ve, la nuestra también, si lo ve televisado, si no, no. Obvio. Pero pará, porque iba a otro lado. Esa misma... sociedad a la que muchos de nosotros criticamos, que decimos que es la vida del shopping, que es el ultracapitalismo, es la que reacciona mucho más rápido que nosotros en estos casos. Ayer hubo muertes evitables, por lo menos dos crímenes que hayamos tomado conocimiento. Uno vamos a hablar después, en la isla Maciel, asesinado a un pibe por la policía, por un policía, de 18 balazos y el otro un pibe desatendido por el Estado en situación de calle y que se le cayó una mampostería del lugar donde estaba durmiendo encima y también murió, y como que no hay esas reacciones. Bueno, yo no sé si lo que hemos visto es una manifestación o es una pueblada, un acto de insurgencia, digamos, ¿no? La multitud, digamos, ¿no? Yo no lo llamaría manifestación, pero bueno, es una cuestión de términos. Es cierto lo que decís, es descriptivo, pero pensemos que nosotros tenemos en este momento una diferencia fundamental con Estados Unidos, que es la anestesia de la cuarentena. O sea, en Estados Unidos una de las cosas que criticábamos justamente era que, bueno, no había cuarentena, la gente decía. Ahí evidentemente hay un dique que nosotros no hemos podido romper, que es esta idea de que la única manera de cuidarse es quedarse en la casa. Después te echa como aerolínea, echó gente, rebajan los sueldos, la CGT le pide la escupidera al Fondo Monetario, pero bueno, vos te quedas en tu casa y te cuidamos, ¿no? Esa idea del Estado que te cuida, que lo vimos un poco el lunes pasado, es una idea paralizante, obviamente. Bueno, ellos se encargarán, ¿no? Y acá en Argentina también hay fascismo. O sea, quizás nosotros, nosotros en un sentido que detesto, ¿no? Que es el universal absoluto, bueno, pero lo estoy utilizando. Hemos sido complacientes con mucho fascismo. Ponerle la dictadura. La dictadura tuvo el DM2, el Mundial de Fútbol y las Malvinas. Tampoco. Para una dictadura genocida, ¿no? La verdad que se mandaron tres fiestitas interesantes. Y que si Thatcher no hubiera sido Thatcher, por ahí teníamos al Lumilico 10, 15 años más. Entonces, esto que vos decís que es cierto, y Freud lo describe, vos sabés que Freud tiene una frase muy interesante que dice: Cayo es un mísero romano agobiado por los impuestos, pero se siente partícipe de la gloria de Roma. Los imperios también colonizan para adentro, pero maneja lo que yo llamo ideales del super yo, o sea, la guerra está idealizada, y ese, en ese sentido paraliza. De hecho, a Vietnam fueron obreros, fueron trabajadores, fueron negros, ¿viste? Fueron todos, los masacraron, en todas las guerras masacraron gente. Sin embargo, el movimiento de objeción de conciencia contra las guerras nunca fue muy hegemónico. Entonces, el fascismo de los imperios gotea en las subjetividades de los dominados, y esto es, bueno, la derecha lo conoce bien. Hoy Patricia Bullrich tiene intervenciones casi en todos lados, es más, escuché una intervención de ella recién que ustedes reprodujeron, y es bueno escucharla, es bueno escuchar a los ideólogos del fascismo, ¿no? Es decir, todavía no se hizo cargo Santiago Maldonado, que fue una cacería. El tema es que nosotros reaccionamos un poco, y por suerte, cuando vemos la reacción, no la acción, ¿no? Lo que creo que vos señalás, Fernando, es que la acción generalmente está como tolerada, bueno, qué sé yo, ¿viste? Uh-huh. Hay un discurso justificatorio. Ahora, la reacción siempre nos moviliza, y es muy probable. El compañero ¿no? Sebastián Romero, supongo que lo recibirán como un héroe, ¿no? Supongo, porque puso los huevos para resistir a la ley de emergencia, la reforma previsional de Macri. Supongo que el Frente de Todos lo va a recibir y lo, si lo indultaron o lo liberaron a Vudú, este hombre no puede estar preso ni tres horas. Y no sé si va a suceder eso. Yo creo que es importante tomar el racismo como una de las formas del fascismo, que vivimos en una cultura fascista, que el capitalismo, digamos, la etapa superior del capitalismo es el imperialismo, pero eso implica necesariamente el fascismo, y que de alguna manera la única forma de enfrentar la crueldad, porque vos fíjate que lo que hizo este policía, y además no es un acto de violencia, sino de crueldad. Yo siempre trato de diferenciarlo uno de lo otro, ¿no? Incluso en el tema de violencia de género, ¿no? A mí me molesta esa denominación porque incluye el tabú de la violencia, y eso es caldo para la derecha. En realidad el policía fue cruel. La crueldad es la planificación sistemática del sufrimiento, y el sufrimiento extremo es la muerte. Entonces planificó, digamos, consciente o inconscientemente, si es inconscientemente es peor, porque significa que ya está dentro de él y que no lo puede controlar, la asfixia prolongada hasta matarlo. Es una especie de submarino seco, es un torturador. Uh-huh. Este policía no solamente es un asesino, es un torturador. Claro. Y es un torturador que va a quedar impune porque hay otros. Y todos sabemos que la Junta Interamericana de Defensa era una escuela de torturadores. Y Echecolás, esa nota tan interesante, era básicamente un torturador. Pero los torturadores son funcionarios del Estado. Uh-huh. Y seguirán siendo funcionarios del Estado. O sea, no es gente que actúa en la clandestinidad. Tiene recibo de sueldo, tiene jubilaciones, debe ganar bastante bien. Recordemos la famosa obra del Tato Pavlovsky, ¿no? El señor Galíndez. Entonces, cuando vos glorificás la tortura cotidiana, de pronto te sorprende esto, y es bueno que haya violencia. Es bueno que haya violencia porque es la única respuesta ante la crueldad. Y el fascismo es cruel, es básicamente cruel. Y no se puede enfrentar esa crueldad sin violencia. Entonces no me importa si saquean, si no saquean, si hay infiltrados, si no hay infiltrados. Sí. En una época, vos te acordarás, Fernando, se hablaba de violencia revolucionaria y violencia contrarrevolucionaria. Uh-huh. Bueno, realmente yo creo que esta reacción, que ojalá no sea efímera, es un acto revolucionario. No es la revolución, pero es un acto revolucionario porque es un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la cultura represora. Claro, claro. Y eso lo que muchas veces nosotros añoramos. Yo a los 71 años en cuarentena, imagínate que no me asiste el derecho a glorificar luchas ajenas, ¿no? Pero realmente me alegro de que frente a lo que es el fascismo, permanente, de haya alguna reacción, como fue el de Ni Una Menos, ¿no es cierto? Claro. Una última cosa. Dale. Porque mis sensores me dicen que me tengo que callar. Cuando vos dijiste que uno se entera, bueno, uno de los refranes más reaccionarios es ojos que no ven, corazón que no siente. Uh-huh. Muy instalado. Y bueno, lo que la cultura represora ha logrado, epidemia mediante, es que los ojos no ven y que el corazón no siente. Claro, el tema son los medios virtuales que te ponen toda la información. Sí. Pero a pesar de eso, uno podría decir, un aforismo implicado que eres obsequio, que a pesar que los ojos vean, a veces el corazón sigue sin sentir. Bien calibrados los sensores, ¿eh? Un genio, Alfredo Grande. Pará, nos tiene que dar la receta. No, pero pará. Ah. Esperá, yo le iba a cerrar la columna. Alfredo, gracias por haber participado de esta columna. Despedite de la columna, Alfredo. Bueno, me despido de la columna. Que sigan los abrazos. Pero no te vayas. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Ahora sí. Ahora sí. Bien. ¿Qué Alfredo, pasa? La consigna del día de hoy, ¿cuál es tu plato favorito para estos días de frío? Bueno, y la consigna incluye una breve receta. ¿Ustedes saben cuál es mi segundo nombre? Carlos. Carlos. Sí. ¿Ustedes conocen la famosa panquequería Carlitos? Sí, claro. ¿Por qué se llama Carlitos? Porque el dueño sos vos. No, porque el dueño se porque parece... Porque yo acerqué mi receta de panqueques a un amigo hace muchos años y quedó ahí. Y Carlitos la hizo famosa. Soy el rey del panqueque. Así que cuando quieran una panquequeada en la retaguardia, lo haré con mucho gusto. La próxima fiesta, por favor, los panqueques de Alfredo Grande, ponemos un cartelón grande. Son absolutamente irresistibles. Puedo hacerlos de avena, de harina y con absolutamente distinto tipo de relleno. Eso sí, es muy refinado. No me vengan con ningún tipo. Perdón, de... ¿y los rellenos? ¿Dulces, bueno, salados? Variado, eso es la creatividad, eso depende. Dulces, salados, más dietético. No. ¿Panqueques veganos? No sé. Puede ser un panqueque vegano también. Por supuesto, panqueque además es con E. Fíjate que es perfecto. No es panqueca ni panqueco, es panqueque. O sea, ¿podemos? Que no me pueden decir nada. Estoy cubierto, estoy blindado. ¿Podemos empezar a presentar a Alfredo como Alfredo Grande, el rey del panqueque? Por supuesto. ¿Podemos hacer el corte de Radio Cut, que hacemos todos los cortes? ¿Podemos poner Alfredo Grande coma panqueque en la, ¿se entenderá? No, el tema es que me va a decir que estoy panquequeando, ¿viste? Ah, que, ahí va. Siempre aparece el güey corneta. Bueno, nos quedamos a la expectativa entonces de poder degustar esos panqueques. Está, en algún momento será. Cuando me dime receta, Carlitos, de onda, ¿viste? Bueno, dale. Bueno, un abrazo. Abrazo. Los panqueques de grande, mira la sorpresa que nos acabamos de llevar en la jornada de hoy. Bien, predilecciones por panqueques también. Podemos hablar también, ¿no, Pedro, de los panqueques? Podemos. A ver, esperen, porque ya que estábamos en la consigna que era para Alfredo, yo tenía ahí, o vos, no, yo tengo acá, una, por lo menos una receta que nos han enviado. Es Gabriela Conder, la abogada de la gremial. Nosotros tenemos nos escuchan nuestros entrevistados. ¿Eso es bueno o es malo? Es muy bueno. Cuando nombramos a la gente que participa, muchas veces son nuestros entrevistados y entrevistadas porque son nuestros compañeros y compañeros. Gabriela Conder de la gremial de abogados dice polenta con merken. El chico que hablaba de la sopa del chino es la Ouchan. Que le echas agua, es una peste re mala, pero les encanta a los pibes. Claro, es eso que yo también pensé. Es esa que viene en potecito, debe ser. Viene en potecito y también hay otras que vienen... O sea, esa viene para agregarle el agua y con condimentitos y cosas, pero hay otra que viene el paquete de los fideos, a la que también la pones en agua hirviendo y... No, me niego a comprar eso. Totalmente me niego. Y el, no puedo. Y el merken que de repente apareció es como Bandana Shiva. Empecé a escuchar merken, no Bandana Shiva. No, esto ya existía, el tema es que... No, ya sé que ya existía, pero digo, es una moda, está de moda el merken. No, creo que no. Es la verdad que en los últimos años estuvo presente poco, digo, como ahora. No es que está... La mayoría de la gente no sabe qué es en general. Claro, claro. Julián dice, guisos siempre, base de zapallo hervido, cebollitas, verdeo, morrón, salteaditos... Sofrito, como dicen en Cuba, con aceiteíto, con aceiteíto. Legumbre, lenteja, porotos o garbanzos, ajo siempre, muchos. Y hacia el final, una batatita, una papa y salsa de tomate, pimentón colorado, cúrcuma, sal, azúcar, que le levanta el dulzor y explota. Mirá, mi mamá siempre dice que realza los sabores el azúcar. Entonces yo cualquier cosa te meto azúcar. Azúcar, me dice. Sí, es que realza realidad... los sabores. No sé si es así, pero bueno, es lo que me enseñaron. Y la clave es el tiempo, dice. Si está 2 horas, joya. Si está 3 horas, mejor. Y si está 4, se supone que mucho mejor, ¿no? Es que quiero contestarle a G. Lo que pasa es que el contraste de dulce en un plato salado realza los sabores. Y al revés también. Lo salado en un plato de dulce realza. Igual... A mí me pasa que reproduzco un montón de cuestiones en la cocina que es porque mi abuela las hacía, ¿no? Por ejemplo, obvio. Los zapallitos, ella decía que los meaban los sapos. Era de Pehuajó. Entonces, lo que hacía era rasparlos antes de ponerlos a servir. Raspaba todo. Y yo lo hago, pero no sé si es así. Pero es una cosa que te queda. O sea, ¿lo pelás? No, lo raspás con un cuchillo. Esa ya es rara, pero para mí todo lo que venga de abuelas es válido seguir haciéndolo, sin duda. Sí. Bueno, de esas tengo un montón. Che, igual tenemos, es un equipo con mucho cocinera, cocinero posta, porque todos cocinamos más o menos, pero una cosa es cocinar para comer y otra cosa es cocinar porque me encanta cocinar y me hago cargo y cocino yo. Sí. Digamos, ¿no? Tenemos muchos en este equipo de trabajo. Yo me hago cargo. Ahí Pedro también. Pedro también. Juli Bouvier también. Y de paso así podemos mandar el chivo de sazón de esas hamburguesas riquísimas que hace Julián Bouvier, nuestro productor. Y que en todo caso, 11-31-81-31-26, nos escriben y le pasamos el mensaje a él. Digo, si quieren. Qué ricas que son. Con delivery. Qué ricas. Hamburguesas veganas y agroecológicas, además, ahora. Y se sintió la diferencia. Ya no tienen ese sabor venenoso de las cosas que compras en la verdulería. Estufado. as cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve um gemido numa guitarra a cantar, fica-se logo perdido. Com vontade de gente da minha terra, agora que eu percebi esta tristeza que traz, foi de vós que a recebi. E parecerei a ternura se eu me deixar sem balar. Era maior a amargura, menos triste o meu cantar. Tristeza que traz, foi de vós que a recebi. Oyente de Minia Terra, nos cantaba Marisa, en este como ensamble de algo italiano, algo de Medio Oriente, se escuchaba ahí, ¿no?, a través de su canción. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Era en gallego, es la canción que acabamos de escuchar. No, me mata si me escucha preguntar esto al aire. Y Pedro estaba ocupado en producción, pero era en gallego, sí. Bien. Va, nos pregunto. Pregunto al aire y Marta Muriago, que es quien seleccionó la música del día de hoy, sabrá respondernos seguramente. Thank you. Y Jorge Marchegiano, no sé si estuviste viendo las noticias, estaba internado en el Borda y murió a consecuencia de un ataque de perros ahí en el parque del hospital. Vamos a escuchar sobre este tema Daniela Greenstein, ella es coordinadora de Fuerza Teatro, el centro cultural que funciona en el Borda. Hace pocos días, Jorge Marchegiano, internado en el Hospital Borda, murió tras ser atacado por una jauría de perros que se hallaba en el parque del hospital. Pocos días antes, el CELS había presentado una acción de amparo colectiva denunciando la gravísima situación que se vive tanto en el Borda como en los otros tres hospitales psiquiátricos porteños. Esta presentación exigía medidas de prevención y protección de la salud hacia las personas internadas y los trabajadores. Denunciaba la ausencia de equipos de protección para el personal de la salud, la escasez de insumos para evitar contagios, la falta de limpieza, la ausencia de controles en los reingresos, el deterioro en los tratamientos y la falta de comunicación. El Borda ya tiene más de 10 casos confirmados de COVID. 32 trabajadores se encuentran en aislamiento preventivo. Este documento, presentado por el CELS, también hacía referencia a la necesidad de erradicar las jaurías que habitan en los predios del hospital. Tanto las autoridades del hospital como funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaban al tanto de dichas problemáticas. Una vez más triunfó el negacionismo, porque para el gobierno de la ciudad las jaurías de perros no existían. Exigimos al órgano de revisión nacional que investigue tanto la muerte de Jorge como todas aquellas ocurridas en contexto de encierro psiquiátrico. Reclamamos mejoras en las condiciones sociosanitarias de los hospitales monovalentes y responsabilizamos a autoridades del hospital y funcionarios estatales. Denunciamos y pedimos que esto se difunda para que seamos más personas las que levantemos la voz por Jorge y por todas aquellas personas que la norma invisibiliza. Defendemos el hospital como institución fundamental para el tratamiento de las personas con padecimiento mental. Apostamos y creemos profundamente en la salud pública como pilar de una sociedad que incluya y no margine. A Jorge lo mató el Estado. Escuchábamos a Daniela Greenstein, coordinadora de Fuerza Teatro del Centro Cultural que funciona en el Borda, dando cuenta de la muerte de Jorge, que deja a la luz en lo que sucede en las instituciones manicomiales, el lugar de desidia y del abandono de parte del Estado. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. El próximo 3 de junio se cumplen 5 años del grito de la consigna Ni Una Menos, después del asesinato de Kiara Páez. La exigencia del Estado, la exigencia de respuestas ante los femicidios. Desde el 3 de junio de 2015 hasta hoy, el Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana registra un total de 1.440 femicidios. La denuncia es que siguen sin desplegarse presupuestos y políticas que sean acordes a la dimensión de esta realidad de la que estamos dando cuenta. El Registro de Observatorios Nacional de Mujeres, Disidencias, Derechos, del 1 de enero al 30 de mayo de 2020, o sea, desde que comenzó el año hasta hace 2 días atrás, destaca que aquellos sucedidos desde las primeras medidas de restricción de circulación en el marco de la pandemia dan cuenta de estos números: 140 muertes violentas de mujeres, de las cuales 124 fueron femicidios, 2 de ellos travesticidios. El resultado da un femicidio cada 29 horas. Estamos hablando desde comienzos de años hasta hace dos días son estas cifras. 112 intentos de femicidios en todo el país. Si nos remitimos solamente al periodo del último tiempo, en el contexto de pandemia de COVID-19, se produjeron 61 femicidios. Esto da cuenta de 151 niños y niñas y adolescentes que quedaron sin madre. Son números que se empezaron a destacar en los últimos tiempos. Y otro dato que se resalta, nos acordamos de la entrevista que estuvimos con Soledad Deza, abogada de Tucumán, hace unos días, hablaba, ¿no?, de la situación particular que se vive en Tucumán, el último en aprobar la ley Micaela. Tucumán es la provincia con más femicidios del país, de acuerdo a las tasas provinciales, y Salta es la provincia con más intentos de femicidios. El 20% de las mujeres víctimas de femicidio había denunciado a su agresor previamente. El 10% tenía alguna medida de protección. Me hace acordar a otra entrevista que tuvimos de un chico que había sido detenido por acompañar a una piba que había ido a denunciar a su agresor. Y como estaba rompiendo la cuarentena, a este pibe lo detuvieron, ¿no? Y también daban cuenta de cómo la institución, estaban denunciando en una comisaría de la mujer, no le creía, o sea, estas prácticas que siguen siendo problemáticas, ¿no? Bueno, y esto, el 20% de las mujeres víctimas de femicidio denunciaron a su agresor, se relaciona con esta situación. El 68% de los femicidios se produjeron en la vivienda de la víctima o la vivienda que esta compartía con el agresor. Y acá es cuando queda al descubierto también la falta de políticas públicas. Recordamos palabras de otra entrevistada, una piba de 15 años que entrevistamos el día viernes, la amiga Danaí Benítez, que hablaba de justamente, dejaba bien claro el accionar de la justicia machista y patriarcal. Tengo en cuanto a noticias, hablábamos con Alfredo la cuestión de Estados Unidos, ¿no?, y cómo la reacción ante el crimen de un muchacho por parte de la policía y de la televisación y todo, y pensaba como contraste, ¿no?, obviamente no estoy descubriendo nada con esto que voy a decir, que la muerte de Agustín difícilmente sea televisada y difícilmente genere esa reacción que se generó en Estados Unidos, aún siendo televisada. Agustín ni siquiera lo tuvo que matar la policía. Cuenta Laura Taffetani en una nota tremenda, pero a la vez recomendable, de la agencia Pelota de Trapo, que Agustín Lara tenía 16 años. El 14 de marzo la gremial de abogadas y abogados interpuso un habeas corpus preventivo porque su mamá, Julia Lara, había denunciado la persecución por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires de la comisaría 24 de Villa Lugano contra Agustín. Posteriormente, si bien la policía abandonó su actuar debido a la presentación realizada, cuenta Laura, que es integrante de la gremial de abogadas y abogados, las bandas de su barrio comenzaron a hostigarlo y Agustín decidió irse para buscar refugio. Deambuló por diferentes organismos del Estado que jamás le abrieron una puerta y anoche murió en un local abandonado del microcentro porteño en el que estaba ranchando con un grupo de pibes cuando una mampostería se cayó sobre su cuerpo. Ni siquiera hizo falta que lo matara la policía que lo venía hostigando, ¿no? Es como la decadencia del Estado, podría decirse, ¿no? Ya a los pibes ni siquiera hace falta que los mate la policía. Chao, no va más. Es la ley de la vida de venir. Chau, no va más. Ya gastamos las balas y el fusil. te enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor y otra vez lo aprendí. Pero nadie vivió sin matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir vivir. Es cambiar, dale paso al progreso que es fatal. Chao, no va más, simplemente la vida seguirá. Ay, qué bronca sentir todavía el hacer y dejarte partir sin llorar. Si te pude comprar un bebé, acuñar otra vida y cantar. Ay, qué bronca saber que me dejó robar un futuro que yo no perdí. Pero nada regresa, el hacer tener que seguir. Tómalo con calma, esto es dialéctica pura. Te volverá a pasar tantas veces en la vida. Y yo decía, ¿te acordás? Empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado y lograr cada vez que necesites nueva música nueva, el nuevo piano. Vos ya podés elegir el piano, crear la música nueva de una nueva vida y vivirla intensamente hasta equivocarte otra vez y luego volver a empezar y volver a equivocarte. Pero siempre vivir, vivir intensamente, porque sabes que es vivir, vivir. Cambiar, en cualquier foto vieja lo verás. Chao, no va más, dale un tiro al pasado y empezar. Si lo nuestro no fue ni ganar ni perder, fue tan solo la vida en el no más. Y el intento de un casi. Goye, ay, como que no puedo casi. Goyeneche, con la orquesta de Atilio Stampone, chau, no va más. Viste que hay que. Ay, como que me costó pisarlo, Goyeneche. Sin tener otra piel donde ir. Pero dale, la vida está en flor. Tener que seguir. Padre siempre dijo que dinero es como una pistola cargada o como una granada que no tiene el anillo. Entonces, a menos que tengas cuidado, puede explotar. Konnichiwa, Fernando Terebe, Gisile Rivalo. Aquí habla, ¿qué onda? Maestro Zen, millonario de Japón. Bueno, no es tan difícil mi apellido, ¿por qué todo el mundo me lo dice mal? A estas horas siempre parece mal. Sí. Fernando. A las 12 menos 5. Gisile Rivalo, es para mí un honor y una humildad estar ante ustedes. Sí. Pero, ¿qué nacionalidad tiene usted? Es sirio, por lo que escucho. Mis padres son de diferente nacionalidad. Mi padre árabe, Karim Abdul Jabbar. Mi madre es Yoko. Toco onda. De ahí nací yo. Ahí va. Debe haber ancestros franceses también, ¿eh? Son tiempos difíciles para generar dinero. Eso sin ninguna duda. Puede causar esto mucha angustia. ¿Qué podemos hacer? Te agradezco hacer la oportunidad de poder decir mi método al aire. ¿Cómo es su método? Así como el budismo zen, sí, enseña que en el tiro con arco no existe el antagonismo, que el arquero debe fundirse con la flecha y con el blanco, diferente, ¿no?, a las declaraciones de hoy de Patricia Burich. Estuve escuchando. Ella separa al arquero de la pelota, mientras que en el budismo Zen se borra esa distancia entre sujeto y objeto. Arquero, flecha, centro, son lo mismo. ¿Vivió en Estados Unidos? No debemos pensarlo como algo separado. ¿Usted vivió en... ¿A qué voy a esto que parece chino mandarín básico? Que dinero y sujeto son uno solo. Así yo mismo puedo transformarme en ganancia. Usted es como que se corre un poco de general, porque es rarísimo lo que está hablando, de como el dinero y el sujeto a la misma persona, como, no sé, de estas filosofías en general, no, es raro. Señorita, voy a usar otra metáfora, ya que estamos en ámbito radial. Ante ustedes tienen una consola. Lo que yo digo en mi método es que el ecualizador de dinero es más importante que el volumen de dinero. Porque la ganancia es un incremento en algún valor, mientras que volumen es solo la percepción subjetiva de la potencia de mi riqueza. Me pasa como con todos los economistas, no le me entiendo. Cuesta. No, no a mí entiendo. También me está costando entenderlo un montón. No, no lo entiendo. ¿Podemos llamar a Lucita el lunes para que nos explique el método Zen? O a alguna de las chicas todos que venimos. Todos estos pasos son técnicas secretas, Fernando, que aprendí de mi mentor, el señor Miyagi. Después de seguir estos pasos, seguro se sentirá tranquilo con el dinero. Y luego menos estrés. Comenzará a ganarlo con facilidad. Y lo gastará con más alegría. Chanta, bueno, me parece. Miyagi de Karate Kid. Sí, no sé, vivió en Estados Unidos aparte, me parece. Tuvo otro oficio, sí, puede ser. Ah, vio, le noté en el acento. Bueno, no le creo nada, Miyagi, no sé, probemos otro. Miyagi, ¿por qué le dice Miyagi? Ecualiza su dinero, señor operador. Tiene ante usted la oportunidad de aumentar sus ganancias en un nivel exponencial. Bueno. Gracias por esta oportunidad que me dan al aire. Y quiero despedirme con la frase de mi mentor, Miyagi. Siempre que acerques tu mano al bolsillo, ten en cuenta que el dinero se unirá a ti en una sola unidad. Dinero, billuya, morlaco, teca. Sayonara, Fernando Tevere, Gisele Vivaró, muchas gracias. Nosotros desde aquí, ¿qué onda, maestro Zen japonés? Gracias, ¿qué onda? ¿Qué onda? Yo le dije el nombre del mentor. Miyagi, claro. Pero no, bueno, pero él me dijo... Su no sensei sé, fue de alguna manera Miyagi, parece. Él también me dijo cualquier cosa, así que tranquilamente yo le puedo cambiar el apellido. Bien. ¿Sabes? ¿De quién es esa voz que estamos escuchando en este tema de Dire Straits con el que nos vamos? ¿De quién? A ver, escucha. ¿Lo Miyagi conoces? No, lo conoces seguro. Igual la canción la conozco. Sustraete de Dire Straits y pensá en la voz. Por el agudo te puedo decir un Bee Gees, pero... No. Otro es, que cantaba. Es la introducción más larga del mundo... Para que entre esa guitarra de Mark Knopfler, impresionante, que nos va a ayudar a cerrar el programa de hoy, mientras en un segundo plano, allí casi imperceptible, Sting manda su voz. Luis Angión nos aporta que era un fado portugués lo que escuchábamos y que la canción cierra la película Fado de Carlos Saura. Me parecía por el nombre que era portugués, pero bueno, después me quedé calladita, dije, bueno, por ahí algo no entendí. Hacemos hasta que vuelvan los abrazos con la guitarra de fondo esa tremenda. Rodrigo Ferreiro, Cristian Madia, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivaloff, y le mandamos un abrazo enorme a Paulo Giacobbe, que nos estuvo bancando hasta ahora. ¿Nos volvemos a encontrar mañana? A las 10 de la mañana. Chau. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play